canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a rotar la luna y el sol. Súbeme la radio. Quiero, sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti.